Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes. La verdad que hoy es un día espectacular, así que prepárense, vamos a escuchar tango, vamos a jugar, por supuesto. Hoy tenemos la consigna que más tarde vamos a dar y vamos a abrir inmediatamente el programa, con este tango de Juan de Dios Filiberto y Enrique Santo Discépolo, en la voz de Carlos Gardel, claro, como siempre. El tango se llama Malevaje, muy conocido, y a ver qué les parece cómo lo hacía Carlos Gardel. Ahí va. Por Dios que me has dado, estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy enfrentado, vencí mi mareado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado palevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, opinado, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar también pasadera con un compás tan hondo y sensual que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa a hincarme a rezar. Bueno, más que ir a misa e hincarme a rezar. Qué bárbaro, esa letra de Enrique Santo Discépolo y la música de Juan de Dios Filiberto. Esta fue la apertura de Simplemente Tango y tenemos actividad tanguera el sábado, a falta de una, dos milongas. Una, la milonga del 42 en La Camorra, y la milonga de Rowen también el mismo día, el sábado 20. Así que ya saben, el sábado 20 podemos hacer, se puede dividir, van un rato a una, un rato a otra, se ven unos tangos, después va y viene. ¿Qué va a hacer? Es así, justo se dio y está muy bien. También recordarles que 7, 8 y 9 de diciembre está el tercer festival de tango del Bolsón. Así que ya pronto vamos a dar detalles más minuciosos de las actividades, de los artistas, bailarines, qué sé yo, alguna orquesta que venga, por supuesto. Ya nos vamos a enterar y vamos a difundirlo acá. Hoy recordamos un 18 de octubre, pero que cumple años Osvaldo Rivas, también Roberto Chalián, Alba Solís, una cantante de tango ya prácticamente clásica hace muchos años. Y en 1918 nacía Donato Racciati, un gran admirador de D'Arienzo, un director de música de Donato Racciati, me refiero uruguayo, que fanático de D'Arienzo, prácticamente imitó su estilo, lo llevó a Uruguay y los uruguayos enloquecieron. Tanto es así que mi viejo creyó, aún a la muerte de mi viejo, él siguió creyendo que D'Arienzo era uruguayo. Y en realidad D'Arienzo era argentino. Pero los uruguayos quisieron tanto el estilo y al mismo D'Arienzo que se lo adueñaron. Mi viejo me decía, no, D'Arienzo era uruguayo. Y claro, con los años, por supuesto, yo tratando de estudiar a los diferentes directores, me enteré que en realidad no, era argentino. Bueno, son esas cosas. Vamos a ir primero a escuchar un poco más de tango y después voy con la pregunta del día de hoy. Antes debo recordar que el jueves pasado ganaron tres mujeres, Delia, Ana y Bárbara. Las tres terminan con A. Bien, las tres ganaron. Ninguna me llamaron para retirar el premio, ¿verdad? Retírenlo el premio porque lo pierden. De acuerdo, tienen hasta mañana para retirar el premio. Los premios anteriores ninguno lo vino a buscar. Había dos alicates, una llave. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Lo lamento, se volverá a sortear. Vamos a escucharlo a Carlos Di Celli en el tema número 8, que se llama Cara Sucia. Cara Sucia, mire usted, de Francisco Canaro, que acá no dice, Cara Sucia por la orquesta de Di Celli. Creo, si no me equivoco, aunque muchas veces los acá dice cualquier cosa, es un instrumental, no recuerdo bien, pero por las dudas, a lo mejor por ahí sale algún estribillista diciendo algún estribillo, pero creo que no. Esto es instrumental por la orquesta de Carlos Di Celli, Cara Sucia, acá en Simplemente Tango. Thank you. Bailarines, me imagino que habrán habrán tirado algunas figuritas, ¿no? En el piso. Sí, con la vecina principalmente, que está esperando ahí, en la gatera, esperando para bailar un tango. Siempre es así. Vamos a escuchar ahora el tango número 10 de Gallardo, Acosta y Lara Hijo. Canta Fernando Díaz, Cachivache. No es que le estamos diciendo a usted Cachivache, señora. No, Cachivache se llama el tango. Es un tango entonces con la orquesta Carlos Di Sarli. Báilelo igual, báilelo, que vale la pena. Cachivache, viejo verde, que la van de gran flirteador, gran frutilla, calavera, de los tiempos de Tancamo. Si hace un siglo fuiste rana, hoy a quien querés engrupir. Cachivache, jubilado del amor, anda a dormir. Es un tango bastante antiguo, incluso en la interpretación de Fernando Díaz con la orquesta de Carlos Di Sarli, este Cachivache de Gallardo, Acosta y Lara Hijo. Bueno, vamos a ir a la consigna de hoy. Ah, los quiero ver ahora, Un cantor de tango cuyo nombre real, verdadero, era Vicente José Falivene. Repito, Vicente José Falivene. Quiero saber el nombre artístico, el nombre con el que se lo conoció. Este cantor nació el 13 de marzo de 1920 y falleció el 12 de mayo de 1976. Su más importante investigador, que se llamó Eduardo Visconti, lo define la voz. Nació en el barrio de Palermo, este cantor. Hijo descendiente de italiano, su padre fue agente de policía primero y luego obrero en la fábrica de mosaicos. Su madre era gallega, de Lugo, y era la encargada de la casa donde vivían. Tuvo una hermana menor que también incursionó en el canto utilizando el seudónimo de Diana Rey, y luego como bolerista en la orquesta de Don Fabián como Alba Morena. Para darle más datos, porque hay muchos datos que no, lo, no tiene sentido, pero en 1936, por gestión de algunos amigos, se presentó el Café Río de la Plata. Para ayudaros, para nada más que para ayudar, momentito. En 1937 tiene la suerte de ser acompañado por la orquesta de Anselmo Ayeta en un local dentro de la exposición rural, el predio que actualmente existe frente a la Plaza Italia en Palermo. En este mismo año continúa su carrera con la orquesta característica porteña, dirigida por Dante Liguori. Al poco tiempo participa del segundo concurso auspiciado por el jabón Pool Oil, que se desarrollaba en Río Belgrano y tenía 5.000 inscriptos, de los cuales se seleccionaban las 10 voces del año 38. El concurso anterior lo había ganado el cantor Hugo Gutiérrez, siendo el segundo premio para Andrés Falgás. La elección se definía con el voto de los oyentes, que superaron los 200.000. A los participantes los acompañaba la orquesta de Juan Canaro y las guitarras de Vila, Chiaccio y Cortese. Esa es una ayuda. No puedo dar más todavía. No puedo dar más. Tenemos los teléfonos. Anótenlo, 455-800 y 455-999. Tenemos las dos docenas de churros, de churro loco, churro relleno, la docena de facturas de 13 facturas de panadería artesanal Mil Hojas y la pizza de patio de comida Los Lúpulos. ¿Qué me dice? Como digo yo, siempre en estos casos, hidrato de carbono a pleno. Pero qué rico todo, ¿no? Tiene para tomar mate, para tomar una rica cerveza, ¿eh? La verdad que vale la pena. Bueno, vamos a ir. Yo acá tengo, mirá. Acá tengo a Alfredo De Angelis. Y vamos a ver con qué lo... Alfredo De Angelis, sí. El tema se llama Nostalgia. Y según figura acá, lo canta Argentino Ledesma. Dios quiera que así sea. Dios quiera. Porque a veces no la pegamos. Lo escuchamos, lo paso de acá, ¿sí? Bueno, vamos entonces a escuchar Alfredo De Angelis, orquesta, Argentino Ledesma y Nostalgia. Sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bueno, Argentino Lema no era, y la orquesta de Alfredo De Angelis tampoco, pero era nostalgia, eso sí, era nostalgia. Juan Carlos Cobián y Cadícamo son los autores. En eso la pegamos. Bueno, vamos a escuchar ¿Quién tiene tu amor ahora? Ahora estoy verdaderamente, no sé, temeroso, ¿no? Nuevamente con la orquesta de Alfredo De Angelis y va a cantar Alberto Marino. Dios quiera que así sea. La verdad que no lo sé. Vamos a dar primero los teléfonos otra vez. 455-800 y 455-999. La pregunta es, el nombre real es Vicente José Falivene. ¿Cuál es el nombre artístico de este gran cantor que estuvo en la orquesta de Juan D'Arienzo, tuvo su propia orquesta? La verdad que fue un cantor excepcional. Así que ya saben, llaman al 4455-800, 4455-999. Vamos a escuchar mejor primero esta milonga celestial con Alfredo De Angelis y su orquesta. Dios quiera que así sea, ahí va. Anoche en un dulce sueño me fui a la peña del cielo para buscarle consuelo a mi espíritu porteño. Puse mi mayor empeño para poderme elevar. Cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero, de adentro salió San Pedro, que me empezó a interrogar. ¿Qué haces por estas regiones?, me dijo todo enojado, y contesté abatatado: vengo en busca de emociones. Si no tenés relaciones, no vengas a armar burdel, que está cantando Gardel en esta sagrada peña. Si no tenés contraseña, pedile permiso a él. En un palco revestido de brillante oro y plata tocaba Rocca Tagliata, mi Buenos Aires querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel, y dentro de un carrusel su figura destacaba. Era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel. Entre nardos y amapolas Carlitos volcaba el resto. Lo acompaña el pibe Ernesto, Greco, Pacho, Eduardo Arona. A un costado formando Cora, Barbieri con Riverol. Y Aguilar con todo amor vierte su nota sincera para que Alfredo de Pera vuelque su verso mejor. Y cuando volví a la vida, Mis ojos volcaban llanto de rogar por el encanto de muerte tan escondida. Y en mi guitarra querida busqué la nota glacial, lo sublime espiritual, lo enorme de mis ensueños, para darle a los porteños la milonga celestial. Me pedí una siestita, que nunca viene mal, ¿eh? Bueno, Vicente José Falivene, escuchamos recién Milonga Celestial, Alfredo De Angelis Orquesta. Esta vez la pegamos, viejo, esta vez la pegamos. Era Alfredo De Angelis y era Milonga Celestial. Muy linda versión. Ya vamos a escuchar después el otro tema que tenemos por Alfredo De Angelis. Auspicia Oscar Bobinado de San Martín y Sarmiento, motores monofásicos, trifásicos, ya sabes, Oscar Bobinados. El Bolsón Inmobiliaria en Beruti 450 local 2, aquí por supuesto en El Bolsón. Julio Claro Peluquero, la avenida San Martín 3580, acá en El Bolsón, teléfono 4498585. Aranda Refrigeración, también servicio integral, heladeras familiares, comerciales, cámaras frigoríficas, equipos repuestos y agente oficial de Surrey, aire acondicionado, teléfono 4492-821. Librería de las Raíces y del Cielo, poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados, de 25 de mayo de 2700, justo en la esquina Padre Feliciano, aquí en El Bolsón, desde ya. Bueno, vamos a ir nuevamente al nombre, Vicente José Falivene. ¿Ustedes saben cuántas veces se dice así en los programas de tango o cuando se da a conocer así algún tema de cantar por este cantor, Vicente José Falivene? ¿Quién es? Ah, acá hay muchos admiradores, ¿eh? Un amigo, Cachito Fune, que es un gran admirador de este cantor. Ya saben, teléfono 4455-800 y 4455-999. Tenemos, y sí, después lo vamos a escuchar. Hagamos al pedido. Luisito siempre me llama del Lago Puelo y me pide Ángel Vargas. Bueno, ya en algún momento vamos a escuchar también nuevamente Ángel Vargas. Y el otro día estaba leyendo este tango, Charlemos, Tangos y Leyendas, que es uno de las columnas de Todo Tango, que se llama Las Historias. Charlemos es un tango en donde dice Golpe bajo y humor popular, por Roberto Selles. Dice Roberto Selles, ¿no? Para Luis Rubinstein, componer un tango fue sinónimo éxito. Sabía muy bien cómo instalar un tema en el gusto popular, aunque este fue, en no pocas etapas de la historia, el mal gusto. De otra manera no podríamos admitir la desmedida boga que obtuvieron ciertas letras tangueras en las que los autores recurrían al golpe bajo para impactar. El tango Charlemos, compuesto por Rubinstein en música y letra en el año 1940, podría ser un buen ejemplo. Hasta el penúltimo verso, el texto se refiere a una conversación telefónica entre un hombre y una mujer, es decir, para hablar con mayor claridad, una conquista amorosa, ¿no? Cable mediante, lo que podría ser hoy, ¿qué podría ser? Mensajito de texto, una cosa así, o chatear, ¿no? Bueno, una cosa de esas. La vuelta de tuerca, como en las películas de suspenso, aparece en el verso final. Y ese remate es precisamente un golpe bajo. Recordemos algunos de esos versos. Belgrano, 6011. Quisiera hablar con René. No vive allí, no corte. Podría hablar con usted. El diálogo acababa de quedar entablado. Y finalmente ella acepta y recibe esta respuesta. ¿Qué dice? Tratar de vernos. Sigamos con la ilusión. Hablemos sin conocernos, corazón a corazón. No puedo verla. Es doloroso, lo sé. ¿Cómo quisiera quererla? Soy ciego. Perdóneme. Bueno, aquí el comentario es del golpe bajo, ¿no? El tan inesperado como efectista remate conmovió notablemente a un público que evidentemente necesitaba ser impactado con golpes bajos. Y Charlemos se convirtió aceleradamente en el tango de moda. Lo grabó Carlos Di Sarli con la voz de Roberto Ruffino el 18 de febrero de 1941. Y el 11 de marzo hacía lo propio Ignacio Corsini. Pero la más exitosa de aquellas interpretaciones resultó ser la de Alberto Gómez, un cantor de tango, podríamos decir, de la antigüedad ya. Bueno, estas son algunas de las columnas que nosotros leemos acá en Simplemente Tango y que, por supuesto, tienen mucho que ver, ¿no?, con la historia, con la época, con el hecho de lo que quería la gente en ese momento escuchar. Y no tenemos, vamos a ver si podemos encontrar, ¿verdad?, este tango que escuchamos aquí en diferentes oportunidades por otro cantor. Vamos a, nuevamente lo tenemos ahí a Carlos Di Sarli. Lo tenemos, bueno. Di Sarli. Cuando muere una esperanza. Camiloni y Galucci son los autores. Canta Jorge Durán, ya en una tesitura, en un modernismo un poquito más avanzado en la interpretación de la orquesta de Di Sarli, que es lo que escuchamos hace un momento con Cachivache. Lo vamos a escuchar entonces. Carlos Di Sarli, su orquesta, Jorge Durán y Cuando muere una esperanza. Cae la noche sobre el alma que abrigó tanta ilusión, y en la noche que cayó sobre mi vida una estrella solitaria es mi canción, y es a ella que confío que te diga las palabras de mi desesperación, que no puedes ya quedar entre las sombras de esta noche interminable nuestro amor. Fuimos los dos un alma inseparable, y de pronto hacia el olvido se desvió tu corazón. Fuimos los dos un alma y un solo sueño, pero la vida celosa, torpe, ciega, castigó. ¿Por qué? ¿Por qué se ensaña la vida y golpea sobre la herida que me abrió tu desamor? Thank you. habíamos prometido, los recuerdos de un amor que no murió, y este amargo despertar sin tu presencia, y esta espera que no tiene compasión. Fuimos los dos un alma y un solo sueño, pero la vida celosa, torpe ciega, castigó. ¿Por qué? ¿Por qué se ensaña la vida y golpea sobre la herida que me abrió tu desamor? Bueno, esta fue Cuando muere una esperanza, ¿sí? Por Jorge Durán, qué buen cantor, ¿eh? La orquesta Carlos Di Sarli, de Camiloni y Galucci. Tenemos todavía un ratito antes de la pausa y le decimos que llamen al 4455-800 y al 4555-999 y me digan quién era Vicente José Falivene. Hoy se lo vamos a hacer difícil, viejo. Y listo, ¿no? ¿Se la hacemos difícil? Bien. Le decimos una ayuda. ¿Le podemos dar una ayuda? ¿Sí? El primer nombre, el nombre artístico, el primer nombre era Héctor, de este cantor. Vicente José Falivene, el primer nombre era Héctor. Listo, ya está. Ya con eso, por supuesto que lo tienen que saber. Vamos a... Acá tengo... a este otro cantor muy querido por mí especialmente, que se llamó Jorge Maciel, que tiene unas interpretaciones de, ¿cómo podríamos decir?, superlativas. Y auspiciada por Panadería Artesanal Mil Hojas, la que está al lado de Vía Bariloche. Bueno, vos entras ahí y te dan ganas de masticar todo, ¿viste? Te dan, sí, es cierto, ¿eh? Te llevas el termo, el mate ahí mismo y ahí nomás comés. Bueno, auspicia también Simplemente Tango Andino Sport. Joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, Avenida Sarmiento 3238, El Bolsón. También un agradecimiento. Vamos a escuchar a Jorge Maciel. ¿Sí? Sí, sí, de aquí. Esperemos, Dios quiera. Bueno, este tango es verdaderamente una hermosura. Se llama Remembranzas, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Para todos ustedes, ahí va. Las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. A

Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Lindo tango, ¿no? El adiós, auspiciado por Fierros, Repuestos y Accesorios del Automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Y cerramos este bloque de Jorge Maciel y la orquesta de Osvaldo Pugliese, con esta, podríamos decir, este homenaje a los inmigrantes italianos y a su música, nombrando y haciendo alusión a acontecimientos netamente italianos, trasladados nada menos que a mi barrio, al barrio de La Boca, nada menos. Bueno, pero lo vamos a escuchar en este hermosísimo tango, que tiene un cierto aire de canzoneta napoletana, que así se llama, canzoneta. Así que Jorge Maciel, la orquesta de Osvaldo Pugliese y canzoneta. A ver qué les parece. Callejón vuelta de rocha, bodegón Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mio, senza mamma e senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Será el alma de mi madre que cuando era un niño llora, llora, oh sole mío, yo también quiero llorar. La boca callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi vida, ¿qué me importa si se acorta con las copas que provocan mi frenético temblor? Soñé Tarento con 100 regresos, pero sigo aquí en La Boca donde lloro mis congojas con el alma triste rota sin perdón. Cuando ascolto sole mio, senza mamma e senza amore, sento un freddo qui nel cuore che mi piena di ansietà. Será el alma de mi mamá, que dejé cuando era un niño, llora, llora, oh sole mío. Oh sole, oh sole mío. Yo también quiero llorar. Ah, el dramatismo. El dramatismo italiano, ¿eh? Oh, el dramatismo de la lírica italiana metido en esta interpretación de Jorge Maciel. La verdad, canzoneta, repito, un homenaje en cierta manera a ese inmigrante italiano. No solo fue italiano el inmigrante que llegó a La Boca, porque La Boca era, en ese momento, precisamente la boca de entrada, el puerto de entrada de todos los inmigrantes, así que han llegado de todas las nacionalidades, pero principalmente el que quedó en el barrio fue el italiano, de varios lugares. Mis ascendentes, en el caso eran piamonteses, algunos napolitanos, genoveses, bueno, y en este caso me refiero a napolitano. Canzoneta, el nombre de este tango. Vamos a ir a una pausa comercial porque estamos justito, ¿no? ¿Justito? Bueno, y a la vuelta seguimos con más música, por supuesto, simplemente tango. Este fue oficiado por Forestal del Paralelo SRL de la Avenida Sarmiento 3255, con todo lo que usted necesita, representante oficial de las mejores marcas, ¿eh? De Bad, Argentec, Hecho, Skill, Bosch, Blacky Decker, Oregon. Repuestos, todas las marcas, servicio técnico especializado. Bueno, a la vuelta seguimos con la consigna de hoy, que es Vicente José Falivene, el cantor de tango, cuyo nombre artístico es lo que pedimos. Y damos la ayuda ya definitiva, que es que el nombre artístico, el primer, es Héctor. Vicente José Falivene, el nombre real. Y el nombre artístico, el primero, es decir, el nombre, no el apellido, es Héctor. Ya volvemos enseguida más. Comienza espacio publicitario. La Casona Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábado, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Se te mojo el celular, se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Guía Andina ya está armando su edición 2012. De figuración gratuita. Con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. El domingo 21 de octubre es el Día de la Madre. Los mejores regalos ya están en Jumbo. Toda la línea de escritura Parker, Faber y Cross, maletines y portanetbook, y la más amplia variedad en Agenda 2013. En el Día de la Madre y todos los días, Jumbo, librerías y jugueterías. Jumbo. Dracula. 1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en snowboard. Marcas como Vans, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Este invierno, lo que necesitas para disfrutar de la nieve, el snowboard y el skate está en 1080. En Avenida Los Notros, 1080. Teléfono 15-4300-921. 1080. ¡Feliz Día de la Madre! Somos Aurelio García y Fernanda Fonchi de Radio Van Gogh, y les deseamos a todos y todas nuestras madres y madros un feliz Día de la Madre y el Madro a todos ellos y ellas. Cuando te quiero te digo que te quiero y no hay nada mejor. Radio Goga festeja el Día de la Madre con sorteos. Juan Calvo Estilista, un corte o peinado. Masaje sonoro en mano de luz. Vivero La Buena Onda, flores y plantas. Estación Encuentro, una cena para dos personas. Kiosco OK, chocolates Cadbury. Moair Lanas, orden de compras. Jauja, helados. Vinos Freitas, vino patero o champán. Participa en www.radiogoga.com. Todos pueden jugar, anótate. Sortearemos el día sábado 20 de octubre durante el programa La Rocola, de 15 a 19 horas. Festeja con nosotros el Día de la Madre. Simplemente Tango, otra vez en el aire. El 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, simplemente tango. Dos horas con todo el tango. Ya saben, simplemente tango. Fin espacio publicitario. Goga FM 103.5. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Me agarraron terminando de comer una galletita dulce, por supuesto, para evitar engordar. Vamos a dedicar el programa de hoy, a pesar que todavía faltan unos días, que es el domingo, el Día de la Madre, pero vamos a hacer un sorteo aparte, especial para las madres. ¿Sí? Solamente para madres, no me vengan con que viene alguien con la peluca puesta y me dicen yo soy madre. No, hombres no, mujeres madres, aviso, pioladas no. Nada, es una broma. Para el día, como nosotros no tenemos el programa el domingo, lo hacemos hoy. Es un corte de cabello en Julio Claro Peluquero. Y Carol, extensiones, color, forma. Así que, ya saben. Vamos a ver otro. El Vicente José Falivene. Eso es para el día de la fecha. Ahora le vamos a dar la consigna para las madres, ¿sí? Y, a su vez, las madres que quieran pedir un tema en especial, algún tango, un milonga o vals, lo pueden pedir. Por supuesto que en el transcurso del programa lo antes posible, cosa de que tengamos tiempo de buscarlo, de encontrarlo, de corroborarlo, para que no se pase como pasó, que resultó que no era, porque muchas veces pasa, por eso yo le decía a Diego que a veces pasa que no se puede saber, dice tal nombre, tal tango, y resulta que es cualquier otra cosa. Bueno, teléfonos 4455-800 y 4455-999. A ver, teníamos ahí a Osmar Maderna. Fíjate, Osmar Maderna, habíamos escuchado varios de Osmar Maderna. Vamos a escuchar algo original, digamos, fuera de lo normal para el tango. No es un tango, es un tema clásico de Nikolai Rimsky-Korsakov, muy conocido, grabado por Osmar Maderna el 13 de mayo de 1946. Este tema se llama El vuelo del moscardón, que es el número 7. ¿Lo tenés a mano? Bien. ¿Vamos a escucharlo? Ya repito, no es un tango, pero el virtuosismo en las manos de Osmar Maderna, un gran pianista de tango, por supuesto, y en esta originalidad, podríamos llamar así. Bueno, la verdad que estuvo muy lindo, ¿eh? Este fue El vuelo del moscardón de Nikolai Rimsky-Korsakov y la interpretación de la orquesta en el piano Osmar Maderna. Ese era él, verdaderamente era un talento, ¿eh? Era un talento. Creo que acá escuchamos Concierto en la Luna y Lluvia de Estrellas. Sí, creo que lo hemos escuchado. ¿Y qué no hemos escuchado de Osmar Maderna? ¿Lluvia de Estrellas? Bueno, vamos a escucharlo nuevamente, número 15. Si ves que lo escuchamos, Lluvia de Estrellas, porque después tenemos para escuchar otros tangos muy lindos también. A ver, ahí va. Bueno, este fue Lluvia de Estrellas, un tango fantasía creado, podríamos decir que cierta parte de la creación está en Osmar Maderna, igual que en Canaro. Es un tango fantasía, lo mismo que Concierto en la Luna y El Vuelo del Moscardón, que fue, digamos, transformado en tango fantasía. Vamos a ir ahora a las guitarras de Roberto Grela. Canta Osvaldo Ribó. Esto fue grabado en Buenos Aires en 1978. Música de Raúl Caplum y letra de José María Suñé. Un hermosísimo tango que empieza con "Vengan a ver qué traigo yo" en esta unión de notas y palabras. Así empieza el tango. Se llama "Una emoción". Otra versión de este hermoso tango que lo hemos escuchado en diferentes orquestas, como la de Miguel Caló, por ejemplo, o el Sexteto Milonguero, que es mucho más actual. Pero ahora está con las guitarras de Roberto Grela cantando Osvaldo Ribó. Lo mando de acá. A ver, para todos ustedes. Vengan a oír que traigo yo en esta unión de notas y palabras, en la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Es voz de tango modulado en cada esquina,

labio muy loco, por llegar a tu alma, mi destino daré. Sin amor ni fortuna, y en los abismos de la noche de luna, solo quiero vivir de rodilla a tu pie para amarte y morir. Bueno, dos versiones distintas de este mismo tango, Esta noche de luna, imperdibles las dos, la verdad que las dos son dos creaciones espectaculares, dedicadas a las madres, para, por supuesto, para el domingo, que es el día de ellas. Un saludo para los muchachos de BIOS, Carlos y sus hijos que están ahí, meta palo y a la bolsa laburando, siempre que puedo voy y nos tomamos unos mates, así que de acá les mando un saludo y que llamen a ver que pidan un tango, viejo, que conteste, porque este viejo sabe, Vicente José Falivene, che, ¿sabés quién es? El nombre es Héctor. Llamá y te ganás por ahí una docena de churros rellenos para te comer con el mate, para tomar el mate, hoy o sino mañana a la mañana, que nunca viene mal, churros rellenos. Frambuesa, crema pastelera, chocolate, dulce de leche, ¡guau! 4455-800, repito, 4455-800 y 4455-999. Bueno, auspicia Simplemente Tango, Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas de la avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. Teníamos otro tango, pero bueno, está incompleto. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo vamos a difundir apenas se complete. Decime, ¿qué tenés? ¿Elegiste alguno? Y decime, y así lo escuchamos, que siempre a Diego le hago elegir un tango porque es el que hace el programa. Yo soy acá el que pone, no la cara porque no se me ve, pero la voz, digamos así. Pero nada más. A ver. ¿Cuál es? Pampero. ¿De quién? ¿Quién es el que lo es cantado? Bueno, esto es una incógnita, como varias acá en el programa, es una incógnita, Pampero. Creo que probablemente puedo hacer la orquesta Osvaldo Fresedo con Héctor Pacheco, pero no lo sé. Pampero, vamos a ver qué pasa. Tirada en el suelo del rojo pañuelo de un patio en reunión, allí río de gotear la pileta y aquí soñando guarde el aljibe la estrella que gime en halo de un farol y está girando coqueta la eterna veneta corta del latón. Luna llena y no carmina la pollera que simbra en gracia y pasión sirviendo al gesto del varón la vida entera. Luna llena, redonda, monda y serena, más en la calle que grita juega un hombre su rencor bacaro curú. Como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Más en la calle que juega un hombre su rencor bacaro curú como una sombra maldita que se agita en su infinita Bueno, ya llamaron y contestaron correctamente. Llamó Luisito de Lago Puelo, contestó correctamente. Así que les repito cuál es la consigna de hoy. Vicente José Falivene fue un cantor de tango muy conocido, famoso, excelente cantor de primera. Cantó en la orquesta de Juan D'Arienzo, para mayor dato. Y su nombre... primer nombre, es decir, el nombre se llama Héctor, el nombre artístico fue Héctor, pero el nombre real es Vicente José Falivene. 4455-800 y 4455-999. Esta es la orquesta de Aníbal Troilo, probablemente sea pampera, sí, y fue elegido por Diego. Así que, bueno, cualquier reclamo, cualquier cosa, che, a él, a mí, yo acá no tengo nada que ver, bueno, siempre hago que elija un tango porque está muy bien. La cosa es que nos vayamos todos metiéndonos en el tango. Acá están pidiendo un tango, pero bueno, no lo encontramos enseguida. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguno ahí? ¿Goyeneche? ¿Tenemos algo? Sí, porque piden mucho Goyeneche y bueno, qué sé yo. Vamos a hacer todo lo posible. Avísame cuando lo tengas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Frente al Mar, ¿lo tenés? Es un hermoso. ¿Eh? ¿Cuál tenés? A ver. María, es un lindo tango, María, que hay diferentes versiones, la de Alberto Marino con Troilo, pero en este caso va a ser Roberto Goyeneche, aquí en Simplemente Tango y María. ¿Acaso te llamaras solamente María No sé si eras el eco de una vieja canción. Solo sé que una noche fuiste hondamente mía. Como era un paisaje triste desmayado de amor, un otoño te trajo mojando de agonía. Tu sombrerito pobre y el tapado marrón, si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por la calle del adiós. Tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes, horizontes de sueños y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para calmar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por la casa del adiós. Roberto Goyeneche, ¿qué vamos a decir? María, esta es una versión, por supuesto, otra de las tantas versiones que tiene Roberto Goyeneche. Bueno, llamen, que no queda mucho ya, ¿eh? A ver, estamos 8 y 40, 20 minutos, ¿sí? 8 y 40, bueno, no falta mucho. Vicente José Falivene, ¿quién era el cantor? Este nombre que les di es el nombre real, nombre verdadero. El nombre artístico es el que estoy pidiendo, cuyo primer nombre sería Héctor, ¿eh? Héctor, para mayor ayuda, por supuesto, estamos tratando de ayudar lo más posible. Y acá habíamos dado la semana pasada, ahora no lo tengo, será posible, cuando lo quiero, no lo puedo encontrar, bueno, no importa. Decía Juan D'Arienzo, a mi modo de ver, el tango es ante todo ritmo, nervio, fuerza y carácter. Eso decía Juan D'Arienzo del tango, ¿no? Que, claro, cada uno tiene su interpretación, su sentido, su forma de ver. Y acá hay algunas frases de tangos, como de Chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Alguna vez todo lo hicimos. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulsó la humilde musa de Percal. ¿Saben ustedes lo que es el Percal? Alguna vez lo preguntábamos acá y alguno contestó, pero ¿saben lo que es el Percal? ¿Eh? ¿Alguna madre? ¿Sabe lo que es el Percal? Bueno, que llame, conteste lo que es el Percal inmediatamente al 4455-800 y 4455-999 y se gana una docena de churros rellenos y listo. El Percal. ¿Qué es el Percal? Estoy lleno de voces y de colores, unas veces recogidos en el sonambulismo de la marcha, otras inventados, tras mi propia soledad. Eso decía Homero Manzi, nada menos, ¿no? De tanto andar sobrándole a las cosas, prendida en un final, falló la vida. ¡Qué bárbaro! Muchachos locos que sueñan con la paz y que hacen la simbiosis pampeanamente rara de Irigoyen y Marx. Bueno, versos de, qué sé yo, de los mejores, de Homero Manzi en este caso. Vamos a escuchar, muchacho. Luis pidió un tango, ya lo vamos a escuchar, ya lo vamos a escuchar, pero ahora vamos a escuchar a Ángel Vargas y muchacho, uno de sus tradicionales, Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. La suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Bueno, sigue llamando, ¿eh? Llamó Gala. Un saludo para Ruth, de mi parte, para toda la familia. Llamó Gala, la nieta, contestando correctamente. Así que también entra en el sorteo final. Y escuchábamos recién entonces, muchacho, por Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. Ahora tenemos otro Ángel Vargas. ¡Qué linda versión! Ángel Vargas va a cantar este tango que tiene como versión principal, más conocida y podríamos decir famosa, Alberto Marino. Se llama Tres Amigos. A ver, esta es otra versión, a ver qué les parece. Thank you.

la abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Bueno, les hice una trampita, ¿eh? Una trampa. Figura acá como Ángel Vargas, pero en realidad era la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Verón, ¿eh? Con La Abandoné y no sabía. Así que igual, hermoso, hermoso tango. Y si escucharon el detalle del final en el tango, ese pianito que hace tran, ese era Osmar Maderna cuando tocaba en la orquesta de Miguel Caló. Así que bueno, ya estamos cerca, así que vamos a hacer el sorteo. No, no tenemos mucho que hacer porque contestaron bien Luis de Lago Puelo y contestó bien Gala con el 456. Así que se ganó una docena de churros rellenos cada uno de El Churro Loco. Así que ya saben, tienen una docena de churros rellenos del Churro Loco ganado por haber contestado correctamente que Vicente José Falivene era nada más y nada menos que Héctor Mauré, cantor de la orquesta de Juan D'Arienzo, en la que lamentablemente no tuvo tanto éxito. Estaba tapado, podríamos decir así, por el éxito rotundo que tenía en la orquesta Alberto Echagüe, que arrasaba con todas las milongas, o mejor dicho, los bailes que se hacían en esa época. Y el mismo Héctor Mauré un día habla con D'Arienzo y le dice: mire, maestro, cuando canto yo no hay nadie, cuando viene Alberto está lleno, no tiene sentido. Dice: yo no quiero tampoco seguir dejándolo así, qué sé yo, así que digo, si a usted le parece, me voy, lo dejo tranquilo, porque no había caso, no entraba en la orquesta. Sin embargo, vamos a escuchar acá, yo tengo versiones por Héctor Mauré en la orquesta de D'Arienzo, y realmente era espectacular. Incluso hasta D'Arienzo había cambiado en parte su estilo, un poquito, había adaptado su estilo a la voz de Héctor Mauré. Bueno, aquí llegamos ya al final, prácticamente en el final, y un agradecimiento a todos los auspiciantes, a Fierro, repuestos y accesorios del automotor, a La Rosca, también ferretería, que es bulonería La Rosca y ferretería, a Oscar Bobinado, San Martín y Sarmiento, a Forestal del Paralelo, SRL, El Bolsón Inmobiliaria, librería de las Raíces y del Cielo, El Churro Loco, por supuesto, panadería artesanal, la panadería artesanal que está al lado de Vía Bariloche. Pero la semana que viene, el jueves que viene, tenemos la docena de facturas de panadería Mil Hojas, panadería artesanal Mil Hojas. Un saludo también para Crisel, que tiene nombre de tango, que es la dueña de panadería Mil Hojas, milonguera también, y un agradecimiento que siempre está presente, a los muchachos a Héctor Rizzo, a su familia, y a los muchachos de comidas, de pizzería, patio de comidas, Los Lúpulos, ¿eh? Así que un agradecimiento para todos. Nosotros nos reencontramos ya el jueves próximo. Un Día de la Madre para todas las madres, que la pasen muy bien. Y acá hay un pequeño chivo, ¿puedo, no? Pequeño chivo, dice: vendo heladera Patrick con freezer y el teléfono es 15431-7551. Se vende una heladera en muy buenas condiciones. Así que los que necesiten una heladera, ya saben, 15431-7551 el teléfono, el celular. ¿Sí? Bueno, creo que nada más. Podemos escuchar un tanguito en el final todavía. Le dejo acá a mi compañero que elija, por favor, que tenga título, ¿eh? A ver. ¿Qué me van a hablar de amor, Florial Ruiz, con la orquesta de Aníbal Troilo? Y nosotros nos despedimos con ese tango, que la semana que viene tenemos un especial con Julio Sosa, que hace mucho que no lo tenemos en el programa, y tuve el honor y la suerte de verlo y escucharlo hace muchos años en el Cine Teatro Ópera, allá en su último año de vida, de Julio Sosa, que entró por la platea, creo que lo conté un par de veces, entraba por la platea y se paró todo el cine para aplaudirlo como si hubiera entrado, no sé, un premio Nobel, un presidente, un príncipe, algo así. Hasta el jueves que viene, entonces, en esto que dimos en llamar simplemente tango. Muchas gracias. Ni porque ya comprendo que la vida se cuida los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tengas que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Y ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mi costa, siento hace recuerdo. Después rodé mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo, y yo siempre me he soltado como un potro mal domado por mañero y por sello. Que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado, y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tengas que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Simplemente tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga, todos los jueves de 19 a 21 horas, simplemente tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, simplemente tango.